12 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de actualidad local. Vamos a quedarnos en la jornada de este lunes 2 de diciembre repasando las novedades y actuaciones que se están desarrollando por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Ya saben que periódicamente repasamos, bueno, pues todos esos proyectos que se están llevando a cabo por parte de diferentes organismos del municipio. El Centro Guadalinfo es uno de ellos. Así que vamos a hablar con su responsable, con José Luis Aránega, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y bueno, pues queríamos conocer el trabajo que se está haciendo por parte de Guadalinfo en cuanto a acciones formativas, cursos que se está ofreciendo, cómo marcha ese calendario que comentábamos en su día, calendario de cursos que se van a poner en marcha, o también dar a conocer nuevos proyectos, ¿no? Porque hay en mente proyectos nuevos que pueden resultar muy interesantes, sobre todo de cara a la promoción turística del municipio. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, por el día a día del Centro Guadalinfo, quizá, ¿no? El día a día, estamos ya en el mes de diciembre, estamos ya en el último mes y bueno, pues ya clausurando este año, todo este año de formación y de dinamización que hemos tenido y de elaboración de proyectos, y un poco esperando también un último mes de incertidumbre, porque realmente, bueno, pues la trayectoria de Guadalinfo en cuanto a la orden que regula la subvención y demás termina el 31 de diciembre, con lo cual estamos un poco aquí ahora mismo en espera de que salga la nueva orden, que ya nos han confirmado que sale, y que, bueno, pues tendremos otro periodo de 3 años más hasta el 2016, con la posibilidad de poder seguir trabajando a nivel de formación de usuarios, a nivel de innovación y de apoyo a proyectos y empresas que quieran, pues, acceder a las nuevas tecnologías. Y de cara, pues, a lo que ya he dicho, ¿no?, a realizar proyectos que puedan redundar, pues, bueno, pues en beneficio de la comunidad, ¿no?, de Ubrique, ¿no? Puede ser proyectos relacionados con turismo o con cualquier otra área de trabajo de la localidad. Entonces, en principio, pues se mantiene todo el trabajo, la línea de actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Centro Guadalinfo, ¿no?, en este caso. Sí, el otro día tuvimos un encuentro en Jerez de la Frontera, donde ya, pues, la delegada de innovación pues confirmaba que la Junta Andalucía, pues, apostaba por el proyecto Guadalinfo con la Junta Andalucía y Diputación, que son los dos entes que bueno, pues, sacan esta orden de incentivo. Y bueno, lo que sí va a cambiar un poco es la dinámica y el objeto que pueda tener un Centro Guadalinfo, que si bien en una primera etapa fue el tema de formación, de dar acceso a las nuevas tecnologías a los usuarios de las poblaciones menores de 20.000 habitantes, pues ahora van buscando un poco el que seamos impulsores o dinamizadores de la innovación, ¿no? El hecho de que saquemos a reducir, pues, todas aquellas ideas que se puedan generar en un municipio y convertirlas en proyectos, en proyectos sociales o en proyectos económicos, y bueno, pues nos queda ahí una hoja de ruta bastante movidita, y no voy a decir complicada, porque, bueno, ya hemos asumido que complicado en principio, bueno, pues no tenemos nada por delante, sino hay que tener ganas de trabajar y demás, pero sí variar un poco la forma de trabajar, ¿no? Ya no habrá tantos cursos de formación orientados, pues, por ejemplo, a la alfabetización digital, sino que iremos un poco más allá, dar un paso más allá y fomentar, bueno, pues, que las empresas dinamicen sus servicios y sus productos a través de la red, que los emprendedores tengan un sitio donde puedan apoyarse tanto a nivel tecnológico como a nivel de financiación, a nivel de creación de empresas, o sea, hacer un punto donde, bueno, pues cualquier persona pueda llegar y pueda obtener información muy relevante de cómo llevar su idea o ese proyecto que tiene en mente, hacerlo realidad, ¿no? Claro, porque en realidad ya ese proceso, esa etapa se ha completado, ¿no?, la de alfabetización informática, y ahora quizás, pues, hay que empezar a trabajar en otros ámbitos, ¿no? Sí, la verdad, ¿no?, es que, bueno, ya, sí, no, en el caso de Ubrique, bueno, y en el caso de quizás de todos mis compañeros de toda la provincia y de toda Andalucía, esa primera fase de alfabetización, todavía hay gente que, bueno, pues te llega al centro sin saber absolutamente nada, ¿no? O sea, no lo vamos a dejar a un lado, y aquellas personas que no hayan podido acceder hasta ahora que no puedan, ¿no? Pero nosotros ya en el día a día, nosotros ahora mismo antes podíamos tener todos los meses un curso de iniciación. Nosotros ahora tardamos en montar un curso de iniciación 2-3 meses. Vamos haciendo una lista de aquellas personas que van llegando, que quieren iniciarse, pero claro, no podemos el curso dar curso de forma inmediata porque, bueno, pues para juntar un grupo de 8 o de 10 personas necesitas eso, mínimo 2 meses, ¿no? Y ya digo, la propia demanda es la que te dice que, bueno, pues ya hemos pasado esa primera fase donde nadie, bueno, había una gran mayoría de gente que no sabía. De hecho, la seguirá habiendo, ¿no? Pero ya digo, que la que acuda al centro cada vez menor y cada vez tenemos menos posibilidad de montar cursos de iniciación, porque, pues ya digo, porque los grupos se van reduciendo. Si antes teníamos grupos de 15, 18 personas, ahora estamos montando cursos de iniciación con solo 8. Uh-huh. Y los montamos, les digo, después de 2 meses o 3 meses de ir apuntando a la gente que, bueno, pues que quiere realizarlo. Claro. Bueno, son los diferentes planes y actuaciones que se llevan a cabo por parte del Centro Guadalinfo. Obviamente, pues la sociedad va evolucionando, las necesidades son distintas y en función de esas necesidades, desde el entorno en el que nos encontremos, pues también se cambian los proyectos, ¿no? Ahora va a estar más enfocado esos proyectos a trabajar con comercios, con empresas para promocionar todo el uso de las nuevas tecnologías dentro de este sector, de este tejido empresarial y comercial. Sí, pero no solamente comercios y empresas, ¿no? Sino que también con los diferentes colectivos que vayan queriendo o que vayan requiriendo nuestra ayuda, ¿no? Les digo, pretendemos aglutinar, no pretendemos ser expertos en todo, porque es imposible, pero sí el hecho de trabajar en red, de tener cerca de 750 centros en toda Andalucía, de manejarnos bien dentro de la comunidad propia de Guadalinfo, nos permite que muchas veces nos apoyemos en otros centros con otras necesidades y que desarrollan otras actividades y colaboran con otra serie de entes y de colectivos para poder ofrecer por lo menos una ayuda a todo aquel que viene preguntando por algo, sea lo que sea, ¿no? Ya digo, nosotros estamos haciendo esa primera labor, por ejemplo, con algún que otro colectivo que nos ha planteado cursos que se salen de lo que sería, ¿no? Por ejemplo, un curso de primeros auxilios, ¿no? Que, bueno, pues hay un colectivo que lo necesita y no sabe cómo conseguir que se dé un curso de ese tipo. Indudablemente yo no estoy preparado para dar un curso de primeros auxilios, ni estamos homologados ni nada, ¿no? Desde aquí lo que estamos haciendo es mover, ¿no? Hablar con las diferentes consejerías con las que tenemos contacto o con las diferentes entidades con las que hemos colaborado en alguna ocasión, intentar que ese curso, bueno, pues se dé aquí, ya sea en el propio centro de Guadalinfo, en una aula externa o lo que sea. La cuestión es que ese grupo, ese colectivo de jóvenes que necesita ese curso para poder emprender y ponerse a trabajar, pues lo tengan, ¿no? Y lo tengan lo antes posible, cosa que, bueno, pues nos está costando trabajo, pero que, bueno, ya parece que hay indicios de que podamos hacerlo realidad, ¿no? Es algo que se salga de las nuevas tecnologías y, de hecho, lo único que hacemos es aprovechar esa red de contacto a nivel andaluz que podemos tener, porque estamos implantados en casi todos los municipios o todos los municipios menores de 20.000 habitantes. También trabajamos con muchas consejerías, con muchas delegaciones, con muchas diputaciones o con todas las diputaciones, mejor dicho, y, bueno, pues pincando aquí o allí, pues intentaremos que se haga realidad, ¿no? Yo digo, es un colectivo que ahora mismo, pues, ni es empresa ni es nada, sino está un grupo de personas que lo plantea, ¿no? Claro, siempre dependiendo de las necesidades de cada uno, ¿verdad? De cada municipio en particular. Claro, cada uno es comprensible que en Ubrí que tengamos unas necesidades y en Torraráquime con 300 o 400 habitantes tengan otras completamente diferentes. Claro. Bueno, pues vamos a quedarnos con esas necesidades, precisamente, de nuestra localidad y contando cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo por parte del Centro Guadalinfo. Por ejemplo, en cuanto a acciones formativas que tenéis ahora mismo y cómo está funcionando. Bueno, pues nosotros ya hemos llegado a un punto en el centro de Ubrique en el cual manejamos una serie de usuarios que podríamos decir que los tenemos ya en nómina. No porque cobren, sino porque es que no nos fallan nunca y son los con los que estamos practicando un poco, los que estamos poniendo en valor esa nueva idea del proyecto Guadalinfo, ¿no? El de innovar, el de intentar sacarles ideas a ellos

Pues aplicar la realidad aumentada a nuestra localidad como herramienta turística es lo que se va a hacer a través del Centro Guadalinfo durante, bueno, o más bien ya de cara casi al próximo año, ¿no? 2014 podríamos decir. Explícanos qué es eso de la realidad aumentada, porque a muchos nos suena chino, incluida yo. Sí, mira, la realidad aumentada es simplemente utilizar el móvil a través de su cámara web para cuando visualicemos o estemos en un punto concreto, orientando, es que tiene muchas facetas, ¿no? Esto va muy rápido, uh-huh. Y de empezar leyendo un código QR, que ya podemos decir que los códigos QR con la realidad aumentada pues han muerto, o sea, han durado muy poquito, porque lo que se va a poner en marcha esto, por decir una manera, si llega cualquier usuario que tenga un móvil, se pone al principio de la Avenida España, enciende esta aplicación de realidad aumentada y podemos preguntarle, pues, ¿dónde están los hoteles? O los restaurantes, mejor dicho, porque hay más variedad. ¿Dónde están los restaurantes? Y él posiciona, dentro de un mapita de Ubrique, posiciona dónde están los restaurantes que hemos situado. Pero además, si enfoca, por ejemplo, la Avenida España, pensando que estamos arriba en los callejones, si enfoca la Avenida España con su cámara web, lo que hace es que va a conseguir que salgan como una especie, viendo la misma Avenida España, uh-huh. sin variar la imagen que está viendo, como si fuera una webcam, una cámara web, sin variar, van a aparecer o le van a ir apareciendo los globitos indicándoles dónde está ese restaurante o dónde está esa tienda o qué hay de interés en ese punto, qué monumento es tal, que le va a reproducir un vídeo, le va a reproducir una imagen, o sea, le va a dar más información de lo que realmente está viendo, ¿no? Esto es como, dice, preguntando se lleva a Roma, ¿no? Pues ya no hará falta preguntar, ya encenderemos el móvil, enfocaremos una dirección concreta y el móvil nos dirá toda la información que tiene o que está a nuestra vista, que podemos observar, más aquella que no podemos observar pero que está cercana. Es un poco así, no sé si se entiende bien, pero es un poco el darte más información de la que tú realmente ves. Uh-huh. Yo tengo por aquí, porque es otro uso, no son muchos usos, en realidad se trata todo de obtener siempre información, podríamos decir, ¿no?, en resumen, a través de esa aplicación del móvil, pero yo tengo, por ejemplo, aquí en internet, me he metido para buscar la palabra realidad aumentada en el Google, y una de estas informaciones que me aparece es con un móvil viendo una visita, una casa turística, en concreto, ¿no?, de cualquier zona, bueno, pues mirando el móvil, esa imagen que tenemos delante se puede recrear como era pues esa casa en otro periodo, y eso es lo que se pretende hacer aquí también con el municipio, ¿no? Sí. Tus funciones hay un montón, porque ya digo, la realidad aumentada te permite o bien mostrarte una imagen que puede ser, uh-huh. Yo digo, enfocas el ayuntamiento y te trae una imagen de hace 50 años, con lo cual ves cómo era hace 50 años, o te reproduce un vídeo, o te suena una música, ¿no? También la realidad aumentada se está utilizando como audioguía, ¿no? Lo que se llaman audioguía en los museos, que bueno, pues tienes que alquilar o tienes que alquilar realmente el aparatito y tú vas guiando, te van explicando la información del cuadro, tú le das al número, ¿no? No sé si alguien, los que hayan estado en un museo así, pues sabrán de lo que estoy hablando. Es un aparatito, tú marcas el número y te dice, pues este es el cuadro de fulanito con tal técnica, no sé qué. Bueno, pues nos quitamos ese cuadro y es nuestro móvil. Ya no tenemos que pagar por nada, sino que yo enfoco el cuadro, el móvil reconoce qué cuadro es y me sale la audioguía o la videoguía, en este caso, lo que yo quiera, informándome, ¿no? Eso podemos hacer rutas turísticas a lo largo de Ubrique, ya prediseñada. Lo único que tiene que hacer el usuario con el móvil es cargar la aplicación y ejecutarla, y entonces puede ir incluso guiando, bueno, pues ¿qué quiere llegar al San Antonio? Pues como tú estás, y además el móvil sabemos todos que tiene GPS y te localiza, pues si estás en la Puerta de la Perla, pues ya te irá indicando calle a calle hasta llegar al San Antonio, y además dándote información de lo que estás viendo. Claro. O sea, que se pueden hacer aplicaciones muy completas, sobre todo a nivel de turismo y a nivel de comercio y de marketing y de publicidad. Me parecería, por tanto, esa información complementaria, como tú decías, ¿no? Pues de distintos ámbitos, a modo de globito, puede aparecer, pues mira, pues el banco que tú has solicitado está aquí situado, o la tienda tal, o no sé, cualquier comercio o empresa, o farmacia, ¿no? Que suele ser una de las cosas que más se necesitan. Cuando se acude a otra localidad, se busca dónde está la farmacia aquí, pues enfocas en la calle y aquí te aparece, ¿no? O bien enfocas un edificio y ese edificio podemos verlo como era antiguamente, o lo que quieran, ¿no? Que se haya metido en esa función. A lo mejor puede recrear cualquier otro periodo, puede ser una opción, pero también otras más, ¿no? Sí. Imagínate ahora que uno puede estar, está de moda Ocuri, o está de moda porque, digo, se genera mucha información sobre su puesta en valor, ¿no? Y como dicen, bueno, pues se va a crear una especie de imagen 3D de cómo era Ocuri en sus tiempos, uh-huh. ¿no? Bueno, pues ese es el problema que siempre hemos tenido de puesta en valor, de bueno, pues si hace falta gente, si no hace falta gente, si cómo reconstruye aquello si no tenemos material. Bueno, pues se puede hacer esa aplicación, que bueno, de hecho creo que van a hacer, y aplicarla a una capa de realidad aumentada, con lo cual cualquier persona con su móvil y esa aplicación, lo que hace es que uno situado en las termas, pues cuando visualice o enfoque las termas, le va a salir una imagen tridimensional de cómo eran las termas. Uh-huh. En nivel de educación también, hemos hecho aquí algunos pinitos con chavales, con niños y demás, porque bueno, ahí sí que llama mucho la atención. Por ejemplo, bueno, lo hemos hecho a nivel lúdico con unas fichas que se colorean. Le damos a los niños los rotuladores para que coloreen y, bueno, pues cuando lo enfocan con el móvil, pues imagínate que han coloreado un dragón, ¿no? Uh-huh. Es una de las fichas que hay. Bueno, pues cuando lo enfocan con el móvil, ese dragón cobra vida y empieza a volar por la pantalla de tu móvil echando fuego con los colores que además ellos han pintado, ¿no? O para estudiar el cuerpo humano. Si queremos ver el aparato digestivo, pues ponemos una foto del aparato digestivo o un código QR o cualquier imagen en lo alto de la mesa, lo enfocamos con la tablet o con un móvil y nos aparece el sistema digestivo en tres dimensiones y con la posibilidad de ir señalando cada una de las partes, comentando lo que hace, con un vídeo, o sea, tiene multitud de funciones en cuanto a la facilidad de uso, ¿no? Esta sería solo una de las funciones, la que hemos comentado antes, ¿no? Pero es la que más nos puede llamar la atención por aquello del enfoque turístico, ¿no? De esa promoción turística del municipio. Sí, es lo más atractivo en este momento porque, ya digo, el parque móvil de valga la redundancia, de móviles, uh-huh. Es enorme. Y además móviles ya de última generación, ¿no? De smartphone o de tablet, ¿no? Que ahora mismo las tablets ya están copando un poco, están robándole el espacio a los PC y a los portátiles y la gente se está comprando las tablets como herramienta tecnológica, ¿no? Y o los propios colegios, en las propias las dotaciones que vayan a venir en el futuro van a ser de ese tipo, ¿no? Eventos móviles que bueno, pues van a tener todas estas prestaciones. Esto en cualquier caso es un proyecto que aún están sin desarrollar, porque claro, yo imagino que esto es muy fácil decirlo, pero luego detrás tiene muchísimo trabajo, ¿no? Porque ¿cómo hacer que un turista, enfocando la fachada del ayuntamiento, aparezca la imagen del ayuntamiento hace 30 años? Pues esto alguien tiene que meter la imagen del ayuntamiento de hace 30 años sí. En algún lugar y tiene que prepararlo, ¿no? Ese es un ¿cómo se hace? Que están haciendo los mayores. En verdad nosotros estamos utilizando siempre, y siempre lo hacemos así, en el Centro Guadalinfo, intentamos, hombre, primero porque no tenemos presupuesto para nada más, y no podemos utilizar una herramienta propia que podamos diseñar y demás porque habría que pagarla y indudablemente eso no lo podemos hacer, ¿no? Pero sí que hay muchas herramientas. Nosotros nos basamos siempre en la tecnología 2.0 y en la web 2.0, donde hay muchas herramientas tecnológicas que son gratis. Y las estamos aprovechando. O sea, es cuestión de conocer esa herramienta, de que los usuarios sepan de forma clara qué es eso de la red aumentada, que lo practiquen y lo vean en sus propias manos, que es la mejor forma. Y después, bueno, pues enseñar las herramientas que nos sirven para montar ese modelo o esa imagen de 360 grados de hace 50 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajo, claro, hay que ver las fotos donde están, Hombre, tenemos la ventaja de que ya tenemos un fondo fotográfico amplio en cuanto a fotografías antiguas con el proyecto de Acier Aurique, ¿no? Claro. Pero de algunas, pues ellos, bueno, pues se van preguntando unos a otros hasta que eso, hay que escanearlas en una resolución determinada, pero cosas que a lo mejor yo así diciéndolo parece muy complicado, te digo que lo hacen personas de más de 60 años, que no lo hago yo. Porque, bueno, me costaría mucho menos trabajo. Sí, yo sí, quiero sí. que lo hagan ellos y que el proyecto sea de ellos, ¿no? Pero es muy fácil. Realmente, cuando se conoce la herramienta, es muy fácil. El conocimiento hasta llegar ahí es quizá lo más difícil, ¿no? De cómo encajo yo de que una persona mayor pueda trabajar con realidad aumentada, saber lo que es y utilizar las herramientas que ahora mismo hay gratuitas. Yo digo, son tres pasos: registrarse, subir la foto, crear la capa. Muy, así, muy simple. Uh-huh. Y luego el mayor problema que vamos a tener quizá sea el poder difundirlo. Sí. Porque como es tan nuevo, la gente no sabe lo que es realidad aumentada, no sabe que se puede bajar una aplicación que es gratis a su móvil y que luego en la plaza del ayuntamiento hay. Por ejemplo, hay una capa de realidad aumentada que se llaman capas cuando hay actividad, ¿no? Cuando alguien ha programado algo y tú lo puedes visualizar, ¿no? Porque si no, te puedes ir con la aplicación ahora mismo a la plaza del ayuntamiento, te pones a enfocar y no te sale nada. Claro. Porque no hay nada creado. Vale. Entonces, ahora mismo lo que nos estamos planteando también aquí es cómo le decimos a la gente que en esa plaza se puede utilizar eso, ¿eh? Entonces, bueno, pues a ver si hay posibilidad de crear una plaquita que se pueda poner en la fachada del ayuntamiento, claro, o en algún sitio, o de alguna forma poderlo publicitar, ¿no? Porque indudablemente a la gente de Aurique tenemos a vosotros, que podéis difundir la idea, nosotros que aquí también la damos, los vecinos que se van comentando unos a otros, pero el que viene de fuera es muy difícil, ¿eh? Y eso es quizá lo más complicado, ¿no? Vale. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, como usuario, que lo que voy a ver a través de esa realidad aumentada es lo que a mí me interesa? Por ejemplo, yo quiero saber, porque depende de la información que esté puesta, ¿no? Si solicito información de lo que, bueno, pues como decíamos antes, dónde están determinados establecimientos de un municipio, o información de carácter estrictamente turística, ¿no? Del ámbito cultural o histórico de esas calles o de esos edificios. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Dónde me estoy metiendo? Claro, eso es lo complicado, ¿no? Porque tú tienes que conocer que hay una aplicación para el móvil, en este caso la más popular, se llama Layar, L-A-Y-A-R, es gratuita, para visualizar es totalmente gratuita, para los que quieren utilizar la realidad aumentada tiene una parte de pago y otra gratuita, que es la que nosotros utilizamos indudablemente, pero tienes que tener esa aplicación. Entonces esa aplicación es probar, ¿no? Tú te pones en un sitio, enciendes el layer y ves si te sale algo, si hay alguna capa. Si no hay ninguna capa, es que nadie ha creado capas ahí, por lo tanto no hay ninguna información. Eso es ahora, ¿eh? Pero cada día, por ejemplo, no sé si alguien se ha podido percatar, pero en muchas revistas ya la publicidad de cualquier producto, vamos a empezar a ir viendo o bien los códigos QR que se van viendo, ya más común, pero ya vamos viendo, por ejemplo, en estas marcas, bueno, lo que hacen es poner su propio logo, ¿no? Layar o Aurama, que es otra de las que trabaja con realidad aumentada. Entonces, cuando yo vea el logo, indudablemente sé que ahí voy a tener una capa, ¿eh? Entonces, eso es un poco lo que estamos articulando. Aquí ellos, las personas con las que lo estamos llevando, me insinuaban la otra tarde el poderlo vender como vender en el sentido de publicitar, ¿eh? No de cobrar ningún dinero, sino de venderlo desde la propia oficina de turismo, ¿no? Que cuando a lo mejor el turista llega allí, sean ellos los que digan, oye, mira, hay una capa de realidad aumentada donde tú, bueno, pues puedes tener los restaurantes, los hoteles, los alojamientos, información turística, eso indudablemente cuando haya una información ya de peso, ¿no? Esto me parece muy interesante. La única pega que yo le veo, José Luis, perdona que te interrumpa, es que a lo mejor las técnicas de la oficina de turismo iban a tener que enseñarle a los turistas lo que era la realidad aumentada, ¿no? Sí. Antes de que puedan acceder a la información. Eso es la pega, ¿no? Es un poco, la idea no es mala. Sí, sí, está muy bien. Bueno, uh-huh. Es el modelo a seguir, ¿no? O sea, uh-huh. De hecho ya en muchas, se están vendiendo las aplicaciones móviles, ¿no? Claro. Se hacen aplicaciones móviles, se diseñan aplicaciones móviles y las propias oficinas de turismo dicen, oye, mira, búscate en el Google Play este la aplicación Ubrique Turismo y uh-huh. ahí tienes la información. Claro, aquí estamos hablando de algo más, un poquito más complicado, ¿no? De explicarle a la gente, ¿no? De decirle cómo claro. lo tiene que utilizar. Pero bueno, estamos en los comienzos. Esto no va a ser algo desconocido. Yo digo, la realidad aumentada es algo que vamos a tener muy presente. Claro, lo suyo es poner la base, ¿no? Y luego ya se vería. El otro día nos enseñaban las gafas de Google, que no sé si la gente conocerá, este no es el nombre de la técnico, la Google Glass, creo que se llaman, uh-huh. Son unas gafas de realidad aumentada, que se están utilizando ya en centros hospitalarios para realizar operaciones, o sea, se las pone el médico y le va llegando información por esas gafas. Uh-huh. Multitud. Creo que no sé si es la BMW, creo que es BMW. Ya trabaja con esta gafa para preparar a su ingeniero, a su mecánico. O sea, para localizar la avería de un coche y ver cómo se repara esa avería. O sea, que en un taller mecánico ya el mecánico no tendría ni que saber mucho de mecánica de ese coche, sino que se pondría la gafa y la misma gafa le van indicando dónde está la pieza, cómo es qué destornillador tiene que utilizar, qué tapa tiene que levantar primero. O sea, tiene infinitas posibilidades, ¿verdad? Claro, eso va a ser el futuro. Entonces, me imagino que ahora nos estamos planteando cómo enseñarle a un turista que se baje una aplicación, que le instale y que arranque la capa de turismo de Ubrique, como algo muy complicado. Y a lo mejor dentro de 12 meses, o menos, o menos un año, resulta que eso lo vamos a hacer como una actividad normal y diaria. Porque sabemos que el móvil nos da mucha más información. Sí. Ya digo, vamos a pasar por un comercio y nos va a decir las ofertas que hay en ese comercio. Uh-huh. O sea, son cosas que ya se están utilizando. Lo que pasa es que, claro, no es de uso diario y público por todo el mundo, ¿no? Pero esos proyectos ya están claro, pero, y se ejecutan. Pero esto es como todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Esto es un poco el boca a boca también, ¿no? Porque así funciona la expansión de aplicaciones como esta. El hecho de que, bueno, pues los usuarios le den el visto bueno y a partir de ahí, pues una explosión, ¿no? Se puede decir, se expande, claro, y claro. Todo el mundo lo usa. De hecho ya tenemos el Google Play, que es o el Apple Store, con los móviles, que pues, a ver si alguien que tiene un smartphone ahora no sabe bajarse una aplicación para su móvil. Claro, y claro, aplicaciones claro. de lo más colorido y diverso, ¿no? Sí. Y no hace falta a nadie que se compre un teléfono nuevo decirle cómo se hace, porque uno es como si ya lo lleváramos dentro, ¿no? Y todo el mundo sabe buscar las aplicaciones y sabe instalarlas, y sabe o bien un juego o bien aplicaciones de cualquier tipo, ¿no? O de banca incluso por móvil o de pagar por móvil, o sea, que es algo que se va haciendo cada vez más cotidiano. La cuestión es que no nos coja fuera de juego. Claro. Y saber a qué nos estamos refiriendo y tener esa base que decíamos antes. Claro, si en ese aspecto, además, que un poco lo que fomentamos aquí, ¿no? Si luego se le ve la utilidad y se quiere llegar a un proyecto mucho más grande, pues habrá que financiarlo y habrá que buscar financiación porque ya las herramientas gratuitas se nos quedarán cortas. Pero el probarlo de forma gratuita, sin ningún tipo de inversión, eso por ciudadanos de Ubrique, que uno pues en este caso son personas mayores, que bueno, pues les conviene en el sentido de que ocupan su tiempo de ocio y además saben que están haciendo una labor en pro de su localidad, ¿no? Pues eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y luego si se ve que eso funciona y que hay que dar más información y demás, bueno, pues ya que las administraciones, las empresas o quien quiera, pues que ahonden en el tema, pero por lo menos que seamos de los primeros que estamos montados en el carro y no lleguemos al final cuando esto sea tan habitual que vengamos y cualquier turista nos diga, bueno, ¿y ustedes no tenéis esto? Bueno, pues intentar que lo tengamos lo antes posible. Claro que sí. Bueno, pues es la iniciativa que se está poniendo en marcha por parte del Centro Guadalinfo en nuestra localidad. Interesante esa realidad aumentada aplicada a nuestra localidad para promocionarla, ¿no? Turísticamente, que es el objeto, la intención, es uno de los proyectos que se van a ejecutar de cara a este próximo año 2014 a través del Centro Guadalinfo. José Luis, muy interesante la iniciativa. Vamos a hacer seguimiento, ¿no? Si te parece, y hablar en sucesivos encuentros para conocer cómo va desarrollándose este proyecto. Y bueno, pues el resto también de actuaciones que tengáis por parte del Centro Guadalinfo. No sé si se nos queda algo pendiente que quieras comentarnos en el día de hoy. No, ya digo, aprovecharemos un poco el cuando tengamos esta aplicación ya terminada y se pueda ejecutar, aprovecharemos la invitación que nos hacéis precisamente para darle difusión, por lo menos entre los ubricaños, ¿no? Para que puedan verlo, aunque organicemos alguna que otra sesión también para que la gente lo pueda. Le podamos enseñar cómo hacerlo y demás. Ya digo, es muy fácil, no hay que ser ningún informático para poder ejecutar esto. Aprovecharemos para darle la difusión y que, bueno, pues que vean un poco, vayan viendo las posibilidades que tiene esta herramienta, ¿no? Ya no solamente a nivel turístico, que a lo mejor, bueno, pues a nosotros como briqueños nos puede interesar más otras cosas, ¿no? Sino que precisamente para utilizar nosotros cuando vamos fuera de Ubrique, ¿no? Claro. Seguramente ya Málaga concretamente tiene mucha información en realidad aumentada. Madrid tiene mucha información en realidad aumentada y no sabemos utilizarlo. Y sería una guía estupenda con nuestro móvil, con nuestra tarifa de datos normales, que tampoco consume datos como para preocuparnos por el precio, ¿eh? Pues bueno, pues para saber llegar a los sitios, para obtener más información, para buscar un restaurante, para buscar un hotel, buscar un teatro, una obra de teatro, yo qué sé, para mucha información que se está utilizando, hombre, indudablemente en grandes capitales, que es donde va por delante nuestra, ¿no? Nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena y empezar ahora con nuestro pequeño 360 grados de la plaza, y ya luego iremos viendo qué es lo que surge. Que con eso ya bastante, ¿verdad? Sí, hombre, teniendo en cuenta, ya digo, las características de los usuarios que lo van a hacer, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, invito a todo aquel, ya digo, que tenga interés en hacerlo, pues bueno, pues se venga por aquí y se una al proyecto, ¿no? Porque realmente no hay que ser un científico, ni un informático, ni nada de eso, ¿no? Hay que saber manejar el ratón y poco más. Pues con esa invitación para todas aquellas personas que se quieran sumar a este proyecto de realidad aumentada que se va a poner en marcha en esa localidad a través del Centro Guadalinfo, nos vamos a quedar, José Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 12:51 minutos, hasta aquí el tiempo de la actualidad de la sintonía de la mañana. Enseguida volvemos.